tengo bailando en el suelo. We'll be right back.

coming from the band called Play. En los 40, los grandes éxitos internacionales. Los 40. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care. Los éxitos en los 40. Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de...

éxitos. Hola, soy Nil Moliner. Bésame. Y mi radio es Los 40. Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz. Que ya hace dos primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bambán de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos. Y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. Llevo un rato mirando lo bonita que estás. Me faltan dedos en la mano pa' que yo pueda contar las ganas que tengo de verte. Ya me ha dicho mucha gente, se me pone carita de tonto cuando te pienso al día siguiente. Dibújame encima y despacio, es que me vas a matar. Cántame un pedacito, Billie Eilish, te queda genial. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos. Y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. Que me vas a matar. Sigue mirando que no aguanto más. Que me vas a matar. Te muerdes el labio, lo ves normal. No, que me vas a matar. No sigas hoy, acabamos mal. Que me vas a matar. Hazlo despacio, pero hazlo ya. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. 40. Si es un éxito, suena en Los 40. Get all that you down.

noche entera, toda la noche entera. Sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda